¿Estás listo para manchar el lienzo? Adéntrate en el mundo de las artes y entérate de los acontecimientos culturales de nuestra ciudad, con entrevistas en vivo, charlas sobre arte, obsequios y mucho más. Acompáñanos y diviértete en El Lienzo en Blanco, bajo la producción de Héctor Orozco y la conducción de José de Jesús Niño Torres y Juan Francisco López Cárdenas. Comenzamos. Buenas noches, amigos. Tenemos de nuevo, como todos los martes a las 8 de la noche, un lienzo en blanco aquí frente a nosotros para poder empezar a trazar, dibujar, a ponerle esos colores, esas líneas, esas notas, esos trazos, esos volúmenes, esos espacios arquitectónicos también, para poder tener una obra de arte en este lienzo en blanco. Tenemos invitado el día de hoy a Eri Sainz, que tiene una exposición, y así también una colectiva del Grupo Nahual. También viene Rubén Gallardo para platicarnos de esta, vienen los dos para platicarnos de esta exposición. Vienen un poco retrasado, pero los esperaremos. Hoy tenemos música para poder ir escuchando y poder tener un programa, sobre todo, muy musical. Ahí por aquí vamos a tener a John Coltrane y al quinteto de Adrián Rollini. Ahorita vamos a empezar a escuchar algunas. Quisiera ver, estaba leyendo yo una nota, porque con lo de la semana antepasada, de que ya murió José Luis Cuevas, que ha muerto José Luis Cuevas, se han desatado por ahí algunas noticias de acerca de la vida de José Luis Cuevas, y en el Museo José Luis Cuevas se tiene por ahí uno de los carteles que se usaron en la campaña, en su campaña política en 1970, que era una manera de poner en claro su posición política, en la cual él creía que la sociedad debería también estar en una ruptura y ser un candidato de elección popular. Ese año 1970, Vicente Rojo, otro artista, participó en el diseño de un cartel en color naranja y negro para poner a José Luis Cuevas al frente para candidato independiente a diputado por un distrito, el primer distrito en el DF. Entonces, era una manera, no había en aquel entonces la figura de candidato independiente. En ese sentido, José Luis Cuevas fue un precursor en la política también, porque usó su imagen para poder contender de alguna manera que no estaba dentro del imaginario político que alguien pudiera contener como candidato independiente a cualquier puesto de elección popular. Estaba viendo por ahí que Cuevas en realidad no le gustó nunca meterse en gran cosa a la política. Fue un candidato sin que en su campaña no tenía ni recursos, ni ambiente, ni quizás fue una locura que se aventó, una más de sus locuras artísticas, un performance que se aventó para poder estar en el ¿cómo se llama? En el imaginario del arte y de la ciudadanía de México. Qué bien que fue un precursor de alguna manera. De alguna manera, también voy a informar a ustedes. Ahorita estaba buscando por aquí el cartel de la exposición que Eri Sainz, que participa Eri Sainz en que por aquí nos la enviaron por WhatsApp, para que pudiéramos tener la manera de obtener la información adecuada para podérselas dar a ustedes. Ahorita de todos modos ya vendrán a ayudarnos, dándonos de alguna manera la información de estas exposiciones. Por lo pronto les puedo decir que hay la exposición y performance de arte contemporáneo Decadencias, es de las artes visuales, está de alguna manera participando Alma Leticia, Minerva, Nidia González, Erika Sainz, Alejandro Luna, Benjamín Carrillo, Elio Sarriola, Rubén Gallardo, El Tavi, Grimaldo, Felipe Siete, Sorio Martínez, El Gerra, Cristian Uribe, Mario Neftalí, Ricardo Torres, El Wiggle, Jesús y Magaña, e invitados. Y en el performance Arts Humano, en artes visuales, también está realizando un performance humano, así entre como pregunta, una forma indefinida teatro danza por el Cubo Producciones Teatro Mex, con Lila Delgado y Miguel Solórzano. La inauguración fue el sábado 8 de julio, este sábado que acaba de pasar, a las 19 horas, en la Galería Ajolote de Arte Contemporáneo, localizada en Avenida Guadalupe 8A, en Zapopan, Jalisco. Es una producción de El Cubo. Por otro lado, en este mismo lugar, en otra sala, también tenemos exposición Performance Arte Contemporáneo del Bestiario Mágico, una exposición individual de la artista visual Erika Sainz. En esta se conjuga el surrealismo, el expresionismo, el realismo contemporáneo, y en el escenario también El Cubo Producciones Teatro México, con un performance arts, el mismo que está presentando también en la otra sala. También la inauguración también fue a las 19 horas este sábado 8 de julio en la Galería Ajolote Arte Contemporáneo, en Avenida Guadalupe, dijimos, 8A de Zapopan. Por lo pronto vamos a tener una pieza de música con John Coltrane. John Stips, por aquí me pasaron la nota, y tenemos a John Coltrane. Continuamos, amigos, aquí esperando todavía a Eri Sainz y a Rubén Gallardo para que nos vengan a contar de estas dos exposiciones, la del bestiario de Eri y las decadencias de los nahuales, las decadencias de los nahuales, que me gustaría poder platicar más con ellos para que nos puedan informar, que nos puedan dar sus apreciaciones en los motivos de esta exposición. Bien, por otro lado, también quisiera invitarlos a la exposición de su servidor en la Gran Logia Occidental Mexicana, cita en calle López Cotilla 111, que estará hasta finales de este mes, hasta la penúltima semana de este mes. Todavía quedan dos semanas, lo que queda de esta semana y una semana más, por lo menos de esta exposición, quizás uno o dos días más, porque las inauguraciones se levantan las exposiciones anteriores uno o dos días antes de la inauguración de la que sigue, y está programada para el día 29 de julio, la próxima exposición ahí en la Gran Logia Occidental Mexicana. Esperamos tener la próxima semana a los expositores que estarán en esta exposición. Aún no tenemos las imágenes de qué se va a presentar, pero sí esperamos tenerlos por aquí, al artista que va a participar en esa. Por lo pronto los invitamos a una exposición de dibujo a tinta de su servidor, ahí mismo en López Cotilla 111, en la Gran Logia Occidental Mexicana. Por aquí vimos algunas noticias de cómo se da aquí en la ciudad el arte, pero hay unas cosas que yo quisiera invitar. Si hay muchos artistas callejeros que son, vamos a llamarle grafiteros, pero yo aquí pondría una diferenciación de términos. Ya lo he insistido en este programa y en otros lados, de que hay dos o tres tipos de grafiteros: aquel que quiere expresar sus ideas, expresar su sentir, el sentido político que le da, el sentido artístico que le da para que la gente pueda ver lo que él hace, y el sentido de territorialidad, que básicamente es poner una firma donde sea, poner una firma en una columna de concreto del tren ligero, en un muro de un edificio que acaba de ser pintado, en la casa de la tía fulanita, que también ya estaba recién pintadita, y al mediodía o a las 3 horas de que terminaron de pintar van y le grafitean. Y eso solamente con una firma, una raya o una grosería. Es ciertamente, la motivación es muy diferente de quienes hacen las diferentes acciones, performance les llamaríamos, porque también es una manera de expresión. Pero yo opinaría que, mi opinión muy personal es que quien tenga las aptitudes, quien tenga el don ese de poder expresarse con el color, con las líneas, con los trazos, que se exprese ciertamente. Puede hasta pedir, yo creo que sería fantástico que nos decoraran esas columnas de los muros que van a quedar ahí sosteniendo la línea 3 del tren ligero, pero que nos la decoraran con una propuesta artística que dijera que en Guadalajara hay artistas de la calle, pero que son grandes artistas. Sí los hay. Hay muchas pruebas en esta ciudad que pues básicamente han sido desarrolladas en proyectos en los cuales se conjuga. Hay muchos proyectos que no se necesita gran cosa de dinero, el artista solo lo hace, quizás por ahí le dan algo de material, alguna casa de pinturas le regala material o le da material para que termine su obra. Pero lo preocupante aquí es, y también es una manera de decir cosas, es una manera que el sentir de la ciudadanía, del ciudadano, nos raya o nos grafitea ciertos elementos arquitectónicos, ciertos elementos esculturales de esta ciudad o cualquier paramento de nuestra ciudad. Y voy a esto de que es válido que nos podamos expresar por lo que queremos o por lo que no estemos de acuerdo. Es muy válido que podamos decir que hemos sido sobajados por esta sociedad. Es muy claro que sí tenemos derecho a decir que la ciudad no nos comprende, que la sociedad nos apabulla, que los espacios estos son de nosotros y de nadie más. Pero eso, de eso a poner, diría una sobrina mía, una miada de perro en un muro, pues no hay gran diferencia. Entonces yo creo que deberíamos deberían, y doy la pauta a seguir, de que esas expresiones fueran fabulosamente buenas, fabulosamente agradables a la ciudad, a esta ciudad. Y ahora vamos a tener una pieza de Adrián Rollini, su quinteto, The Confession. Pavel, adelante. To make to you alone, it's all about the way I love you and adore you, my own. I've tried to seek expression for this desire I feel. You've made a very deep impression that my heart must reveal. Let me confess what I feel for you, the dreams that I dream. I'd even lie and I'd steal for you, or go to most any extreme. This is my true confession, I swear by stars above, and now you're in complete possession of my secret of love. Seguimos, amigos, aquí con el lienzo blanco. Ya tenemos artistas que nos puedan ayudar a pintar, a dar pinceladas en este lienzo en blanco, que ya le pusimos música, ya hasta por ahí nos trajimos a Cuevas, a la referencia y la historia de Cuevas, para que nos ayudara también a echar algunos pincelados semipolíticos que estaban diciendo, porque fue candidato a diputado José Luis Cuevas. Digo, era independiente, no existía la figura independiente, entonces nomás era de me aventé, era un performance, lo entendiste bastante bien, era un performance artístico político. Tenemos ahora sí a Rubén aquí, Rubén, Gallardo. Me fui mal. Primero Erika, primero las damas. Primero las damas, por favor. Erika, buenas noches, tardes, días. Te digo que se me fue hasta el encanto. Tache. Es que iba a empezar contigo, pero el que me contestó allá fue Rubén y me quedé enganchado. Buenas tardes, Erika. Ahora buenas sí. Tardes. Sí, no te has quedado callada frente al micrófono. Eso me parece perfecto. No empieces, niño, ¿no? Rubén, buenas tardes también. Buenas tardes, niño. Que muchas gracias por la invitación. No, pues qué bueno saben, que nos volvamos a ver. Perfecto. Ya bueno, sin pelo, vamos. Pelo más largo, con más barba. Sí. Mira, ya está más larga. Ya casi ves? La haces de Santa Claus en Navidad. Ya, la Navidad yo la voy a tener hasta acá, vas a ver. Si no, me llega la locura y mi pelo es rapa también de aquí. No. A ver, tenemos por ahí un bestiario mágico. Sí. Un bestiario mágico. ¿Qué estás pintando o qué pintaste para esta exposición, Erika? Pinté, pues, bestias. Bestias. No. Pero esa gatita que estaba viendo ya no es una bestia. Es un conejo. Ah, es un conejo. Mitad humano, mitad conejo. Ese es mi bestiario mágico. Ah, entonces son agradables, no son tan bestias. Bueno, mitad y mitad. Sí, ah, bueno, como todo en como esta vida. Como todo humano, mitad y mitad. Mitad animal, mitad humano. Algunos nos pasamos de pues animales. A eso vamos en buen plan o en mal plan. Con lo de bestiario. Sí. Eso es lo que se maneja, o sea, bestias del lado negativo y bestias del lado positivo. Y fíjate que en algunas culturas en el mundo, ajá, algunas culturas en el mundo, las bestias esas son muy benéficas en el hombre. Digo, yo recuerdo haber visto historias de los indios apaches o del Norteamérica y hasta tomaban el nombre de algún animal y lo tomaban como de ellos mismos y se hacían bestias para obtener los beneficios de las características de ese, de las virtudes de la, del animal. Que es algo que, sí, eso que dices tú es similar a lo de los nahuales. Uh-huh. Es como un elemental de la naturaleza, sí. Podría decirse. Pues te digo que se manejaban lo que son los animales que simbolizan lo negativo y los animales que simbolizan lo positivo. Las cosas positivas. Ajá. Y eso de los bestiarios viene desde la época medieval. Pero en mi obra, en general, así generalizando, siempre manejo lo que son los bestiarios. Uh-huh. Y en particular me gustan los conejos. La mayoría los simbolizo, los humanos, como conejos. Toshli. Ajá. Y siempre en tonos rosas. Como de felpuditos, así, ¿verdad? Sí, con mucha ternura, ternura y algo mágico, pero siempre diciendo algo humano, o sea, ya sea bueno o malo. Uh-huh. ¿Cuántos animales tienes en este bestiario? Primero, ¿cuántas obras y qué animales utilizaste dentro de tu bestiario? ¿En cuántas quedamos? Son 10 obras, algunas de formato grande y, uh-huh, y formato mediano. Pero sí tiene una peculiaridad su estilo en color. Sí está así como tierno, pero a la vez un poco ácido, ¿no? Y también no es... Sí, y también es como protesta, como que está queriendo decir algo, pero no todo es así como... Lo dice con palabras que aparentemente van bien suavecitas y sí, golpe pero directo si a la te le cabeza. Quedas viendo bien, no exactamente eso, ¿eh? Sí, conozco una o dos obras, creo que de las que tienes por ahí, sí. Ya de tiempo de que has estado trabajando en esto. Nada más conejos, ¿qué más? Conejos, cabras, osos, todo tipo de animal. Sí. Pero tiene un cabrón, de hecho, ahí. Me gustan, en particular me gustan los conejos. ¿Qué significa para ti el conejo? El conejo, casi siempre son mujeres, o sea, mujer con... parte de conejo, lo pongo por la fragilidad, o sea, tú sabes que un conejo es muy frágil, son frágiles, por frágiles, por sensuales, ya sabes cómo son los conejos. Bastantes sensuales, ¿eh? Bastantes, sensuales, frágiles, tiernos, bonitos, dulces, encantadores. Felpuditos, así que se pueden acariciar. Sí, así. Y por eso simbolizó a la mujer como un conejo. Quizás la referencia aquí, sí sabes que la luna es Toshli. Sí. Y la luna es mujer, es femenina. Sí. Y en casi todas las culturas de México y Centroamérica, la luna es Toshli, es conejo. Pero la luna muchas veces yo la simbolizo, la pongo en la parte inferior, simbolizando un problema concluido, el término de algo malo que viviste. Y aquí es que ya superaste esa batalla. Uh-huh. Y así la pongo como ese simbolismo, cuando está en la parte inferior. En la parte inferior, ajá. Está viendo hacia arriba. Sí. Y está en cuarto menguante. Sí, eso es lo que simboliza. Uh-huh. Ok, no, pues perfecto. La curaduría de esta exposición, me imagino que fue Rubén y alguno de los del Colectivo Nahual. Sí. Desde la curaduría, desde que la sí, estuviste pues siempre, haciendo. Siempre yo creo, voy de la mano con ellos. Uh-huh. Pues soy parte del colectivo, es como mi hogar ahí. Uh-huh. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. También estás participando también en Decadencias. También participando en Decadencias. ¿Con qué estás participando en Decadencias? Con otra obra similar, que podría decirse que es podría ser el 2, porque tengo una que se llama Viaje Guiado. Uh-huh. Esa podría decirse que es la 1, la pieza 1. La pieza 1. La pieza 2 se llama Resignación. Uh-huh. Dice, está en la sala. De Bestiario. Ah, no, de decadencias. Okay, vamos a ligar aquí el cómo se llama una exposición con la otra. Bestiario Mágico a Decadencias. ¿Cuántas obras son Decadencias? Porque vi que ya dijimos los nombres de quienes participaban y son bastantes. Más de 20 obras. Bueno, al principio tuvimos un contacto por parte de Miguel Solorzano con el Monchis ahí de Galería Jolote. Uh-huh. Al principio la propuesta era que fuera la exposición de Erika individual. Uh-huh. Entonces cuando se conoce el espacio, vemos que es grande, y pues que había la posibilidad, o sea, también obviamente el colectivo pues quería participar, porque de hecho Galería Jolote, pues yo creo que de las galerías alternativas son de las más importantes aquí de la zona conurbada, ¿no? Y aparte el historial que tiene. Entonces, pues ya lo platicamos entre todos y decidimos pues que sí fuera la exposición individual de Erika, pero que también en la sala más grande fuera del colectivo. Y Ramón, pues Monchis de Galería de Jolote acepta y aparte se hace un convenio para que ellos expongan en la Casa Nahual. Ellos exponen este viernes a las 8, van a exponer grabados, serigrafías de creo que de ahí por ahí me menciona que de José Force, de toda la gente que ha estado ahí trabajando durante todos estos años, ya son varias décadas, bueno, en el taller de Monchis. Uh-huh. Y pues ahí es como surge, ya eso fue hace como 3 meses, ya el compañero Miguel fue el que hace toda una manifestación, pues una justificación de la exposición de Decadencia, la liga también con el bestiario de Erika. Y fue como nace esta exposición. Hay algunos artistas invitados también, no todos del colectivo. Bueno, todos los del colectivo más invitados. Y se hace una propuesta muy interesante. O sea, si van a verlo, va a estar todo este mes. Está muy, muy, muy padre. La obra tiene mucha calidad. Y la ventaja es que son 2 exposiciones, pero sí están vinculadas. Y sí hay un hilo conductor entre todas las 2 salas, pues. Sí. Alma Leticia, Minerva, Nidia González, Eri Sainz, Alejandro Luna, Benjamín Carrillo, Elios Arriola, Rubén Gallardo, Tavi, Felipe Siete, Soro Martínez, Sonia, Sergio. Sergio Martínez, Sergio, el maestro Sergio, Gerra, Cristian Uribe, Mario Naftalí, lo que pasa es que no tengo buena visión, Neftalí, ¿verdad? Neftalí, sí. Ricardo Torres, Wigel, Jesús S. Magaña e invitados todavía, aparte. Sí, tenemos ahí por... Lo que pasa es que, pues, lo que hemos venido trabajando el colectivo, pues, obviamente, no solamente somos los integrantes del Nahual, sino que siempre hemos estado invitando. Hay gente que nos echa el hombro diario o seguido, pues. Entonces, esto hace como más rico las exposiciones. No siempre exponen, pero cuando tienen alguna obra o les interesa el tema, pues participan y están invitados. Y pues ya sabemos que, pues, yo creo que el 20% de la comunidad plástica ha expuesto con nosotros en la Casa Nahual y en el colectivo, ¿no? Y hasta más. O sea, ahorita hay chavos, bueno, ya un poquito más grandes que están más o menos ya reconociéndose y nos acordamos, pues, que alguna vez expusieron con nosotros. Algunos entonces, empezaron por ahí, ¿eh? El Nahual, pues, o sea... bien o mal o pues ha estado presente en bien más que mal bien muy bien ha estado pues toda la comunidad artística pues de alguna manera ha tenido alguna vez algún contacto con el colectivo. Ya tenemos 11 años con acaba este espacio de pasar el aniversario. Acaba sí, de pasar el aniversario, todos tienen muchos recuerdos. De hecho esta exposición de Galería Jolet es como el cierre de este festejo, pues, del aniversario. 11 años en la Casa Nahual y 13 como colectivo. Entonces, pues, ¿cuántos? ¿Tiene algún nombre la exposición de Ajolote? Decadencias. Ah, ese Decadencias. Es el nombre de la exposición colectiva y pues ya el bestiario de Erika, que de alguna manera. No, pero en Casa Nahual esta semana. Va a ser en Casa Nahual el sábado. Hay que invitar también a todo mundo. No tengo así el dato porque pues ya ves cómo somos los llegan artistas. La información al un día antes. Ahí sí llega un día antes, también. Mira qué bien. No, llega en tiempo y forma. Llega en tiempo y forma. Pero sí, las emociones se hacen, ¿no? Si llega un día antes, llega con muchísimo tiempo. ¿Y si llega media hora después? Medio después me ha pasado. No, pero fíjate que lo interesante es que, o sea, sabemos el trabajo que ha venido realizando Ajolote, sí, y la gente que ha pasado por ahí también, gente muy importante, artistas ya pues algunos consagrados. Entonces sí estamos así como con esa pues espinita de ver qué van a llevar. De qué van a llevar, qué, porque está hablando, pues, no sé, pues vamos a ponerle que los invitamos a una exposición sorpresa de Galería El Ajolote en Casa Nahual. Así es. Ahí entonces, en Garibaldi, número, no, en... Es Belén 304, esquina Garibaldi. Esquina Garibaldi. Pero fíjate qué chido, ¿no? O sea, que este tipo de agrupaciones de repente se conecten y hagan intercambios aquí mismo, sobre todo en Guadalajara, que está tan difícil la cuestión de los egos y de que hay gente que pues que no se quiere revolver con otra. ¿Te acuerdas que hemos comentado yo en tiempos, pero constantemente, que realmente lo que falta es muchos cruces para obtener información? A lo mejor me llegan información y invitación a 15 exposiciones y se me ocurre ir a una. Pero estar cruzando información siempre, eso beneficia. Estar cruzando artistas de un lado hacia otro también beneficia a la vida cultural y artística de nuestra ciudad. Siempre el intercambio de ideas, y un artista no hace otra cosa más que reflejar esas sus ideas en una obra, pues el intercambio de ideas siempre es benéfico para cualquier cultura y para cualquier sociedad. Entonces, qué bueno que... Y te vas dando cuenta a nivel cultural, pues, de pues del municipio o de la zona conurbada de que hay una tendencia. Entonces puedes hacer hasta estudios ya de nuestra idiosincrasia y de nuestro estilo o corrientes que tenemos, y vas viendo que sí tenemos una especie de hilo conductor, ¿verdad? Exacto. No todos, obviamente, pero sí hay una ahí que pudiera hasta ser base de estudio para universidades. Entonces está muy chido, está muy interesante. Los invitamos a universidades por ahí, chavos que estén estudiando alguna maestría, algún diplomado, pónganse a pensarle por qué Guadalajara tiene estos caminos, por qué se desarrollan estos caminos en la cultura y en el arte de Guadalajara. Mientras, vamos primero a una pieza musical con John Coltrane, Naima. Thank you. Quedó el lienzo totalmente manchado. La obra concluyó. Te invitamos todos los martes de 8 a 9 de la noche por www.radiocartón.com a manchar. Regresamos, amigos, ahí te van los pinceles, Eri, ahí te van los pinceles. Ustedes échenle líneas aquí. Recuerden, hay tres exposiciones que el colectivo Nahual nos está invitando. A la de Ajolote, que se inaugurará este viernes. Sí, este viernes a las 8 de la noche. 8 de la noche en Belén 304, esquina Garibaldi. Ajolote visitando de sorpresa al colectivo Nahual. Así es. En Galería Vertis. Beitia. Tenemos también un imaginario ahí mágico, que es bestiario, es un bestiario de Eri. En la Galería Ajolote, en el intercambio este que se está dando, que fue inaugurado el viernes pasado en la Galería Ajolote. El sábado pasado, el sí, cierto. El sábado a las 7. Me contaminas, bueno, lo que pasa es que tú fuiste... ¿Y yo te sigo hoy? No, es que tú fuiste el viernes y el sábado, Erika. Ah, es verdad, por eso. Por eso. Sí. Pero verdad que está muy interesante la exposición de Erika, porque tiene un estilo que no así como muy único, original, y yo creo que sí vale la pena que vayan a verlo. No lo puedes encasillar, o sea como que pudieras encontrar ahí similitudes con artistas que pero siempre va a estar más ella que alguien más, pero no, o sea, es como que te esfuerzas, no, pero en realidad ya lo sueltas y ves el estilo, o sea, los mismos colores, la propuesta que está haciendo ahí de los colores rosas, no sé qué rosa sea, aunque soy pintor, es un rosa muy agradable. Unos morados. Aunque me digan, ¿qué rosa pusiste ahí? Dime. Ah, sí, le preguntan cómo hace esa combinación, porque no es un rosa. No es un rosa que compres en la tienda. No, tiene que hacerlo de un rojo especial que consigue, con un blanco especial, un titanio. Todo mágico. Le mete tres tonos, tres blancos diferentes, el de titanio. Un poquito de arcoíris y azúcar. Está muy bien, entonces por eso es mágico, claro. Por eso es mágico. Sí. Bueno, felicidades, Eri. Qué bien que estás exponiendo en esta exposición individual, qué bien que estás exponiendo también en Decadencias, con ahí mismo en el Ajolote, con Colectivo Nahual. Qué bueno que esta exposición, este par de exposiciones se dan en nuestra ciudad. Felicitarlos también por el intercambio de la misma ciudad. La geografía nos marca mucho. Nos marca mucho, y de repente tú dices, tengo medio año que no salgo de la zona de centro para llevarme hacia Zapopan, hacia Tlajomulco, hacia El Salto, una de nuestras exposiciones. Yo creo que sería interesante aquí que estas exposiciones, que cuesta tanto tiempo, tanto trabajo hacerlas, y que nada más se quedan de repente 15 días, 22 días o un mes en un lugar, sí sería bueno encontrarles una réplica en los municipios de nuestra ciudad, no sé, en El Salto, Chapala, Tonalá, Tlaquepaque, no sé, es llevarlos. A mí se me antoja, te lo digo porque te he visto trabajar y los he visto trabajar organizando exposiciones, he estado yo en las mismas de organizar exposiciones, y te da una pena que nada más vayan 200 o 300 gentes a ver una exposición cuando pudieron haberlas visto más. O sea, no sé, el Nahual debería tener una exposición este año en una galería del Tren Ligero. Ojalá que nos cumplan de que va a haber galerías en la mayoría de las estaciones del Tren Ligero en línea 3. No les creo tanto, pero ojalá que sí tengan salas de exposición que permitan que la gente aquí en Guadalajara al paso nos vean. Sí, van a tener, porque le están copiando un poquito a la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces, ya ves que cada estación casi, o hay un mural, o hay presentaciones de teatro. Se me antojaba que la conexión de la catedral, de la estación catedral hasta a la estación de la línea 2, ¿cómo se llama? La de la Juárez, de Plaza Universidad. Plaza Universidad. Se conectaron mediante un túnel como el de la Ciudad de México, que es el larguísimo, que mide no sé cuántos metros, pero pues que en teoría se supone que Alfaro estuvo peleando que se hiciera una conexión con la plaza que está abajo de la de frente de catedral, esta nueva línea con esta plaza y con la línea se me antojaba hacerle 5 niveles ahí hacia abajo. No, se nos cae el centro, estamos todos. Ten piedad, ya bastante, ya taladraron el centro. Fíjate que todo el centro está bien guango. No, fue un crimen eso. No, todo el centro, desde que abrieron lo del Mercado Corona, lo del tren, y acá abajo lo de la Ciudad Creativa Digital, está bien guango el centro, las casas, o sea, todo, pasan los camiones. Está desmoronando. No, o sea, parece que no, pero sí se siente. Métanle puntales a casa Nahual. No, todas las casas. Van a quedar como los restos de la Roma antigua. Pero seguiremos trabajando ahí. Sí, no nos morimos. Sí. No, por lo menos hay que darle. Ahora sí que vamos a darle una pintada de. Esmalte transparente que se ve igualito, pero que por lo menos la pintura la sostenga, ¿no? Sí, sí, está interesante eso que dices de que cada estación de la nueva línea tenga un foro para alguna expresión o para varias. Estaría aquí, genial. Aquí cabría cada vez que, porque ahorita ya van a empezar a socializar la ¿cómo se llama? Esta obra. ¿Por qué? Porque nos la van a poner en nuestra boca y en nuestra mente para las próximas elecciones. Cada político va a querer sacar agua para su molino de esa obra. Sí. Entonces, cada vez que se presenten y nos puede tocar a quien sea de nosotros, galería. Oiga, va a haber galerías. ¿Por qué no va a haber galerías? Y te dicen que no, luego. El consejo ya metimos la propuesta de solicitud para que en el andador de alcalde, de este nuevo que se está construyendo, que de hecho que ya empezaron, haya un espacio cultural tipo Chapultepec, donde estén plásticos y se hagan presentaciones de todo tipo, ¿no? Entonces, y más porque van a peatonalizar varias partes del centro ahorita, y vale la pena. De hecho, hoy pasé ahí por la altura de Jesús García y Alcalde, ya empezaron, ¿eh? O sea, sí, empezó a alargar un poquito las zonas de peatonalización y zonas de comunicación. Aunque te diría, este proyecto tiene más de 20 años, no es nuevo, pero ojalá ahora sí ya lo realicen. No, es que también hace 30, 40 años tuvieron buenas ideas y nunca las construyeron, Chihuahua. Sí, ya que las empiezan a construir. Sí, ya parece que sí. Así de repente alguna idea que podamos tener nosotros, a lo mejor tenemos esperanzas de que la construyan dentro de 50 años, ¿verdad? Así es. Erika. Rubén, gracias por venir, gracias por estar aquí, gracias por participar activamente en la vida cultural de Guadalajara, de Jalisco. Sigan participando, sigan invitando a la gente a todos los eventos que se tienen por parte del Colectivo Nahual, por parte de todos los amigos del Colectivo Nahual, porque yo sé que ustedes están conectados como las neuronas con muchas partes de la ciudad, con muchos artistas de la ciudad, y hacen participar invitándolos a mucha gente ahí en el exterior. Yo creo que te vas corto con el 20% de los artistas. No, yo y se vienen cosas buenas para la casa. Vamos a reformar físicamente en proyectos la Casa Nahual y el colectivo. Entonces, perfecto, nos vamos a evolucionar y pues seguimos también en el consejo trabajando activamente y pues invitarlos a que visiten la Galería Jolote. Todo este mes va a estar estas exposiciones de Erika Sáez, El Bestiario y Decadencias, y los invitamos este viernes a las 8 ahí en Casa Nahual. Perfecto, gracias. Amigos, gracias, Erika. Gracias, niño, que no te quedaste callada, ¿te fijaste? No. Sí, sabe hablar como sabe pintar, ya te fijaste. Está en confianza, pero confianza. En otras entrevistas se le va la voz. Me dan miedo. Yo no soy tan terrorífico. No, ya te conocía. Gracias, amigos, gracias a toda nuestra audiencia, gracias por participar en la vida cultural de esta ciudad de Guadalajara, de este estado de Jalisco, y como de lo que nos toque de México también. Gracias por participar pintando en este lienzo en blanco con ideas. Gracias, nos vemos, nos escuchamos el próximo martes a las 8 de la noche. Quedó el lienzo totalmente manchado. La obra concluyó. Te invitamos todos los martes de 8 a 9 de la noche por www.radiocartón.com a manchar un lienzo en blanco, bajo la producción de Héctor Orozco y la conducción de José de Jesús Niño Torres y Juan Francisco López Cárdenas. Hasta pronto aquí.